Radio Ubrique Deportes. 6:20 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. La radio de Radio Ubrique, en la sintonía de Radio Ubrique, la radio oficial de la 31ª Maratón de Fútbol Sala, evento en el que nos estamos volcando desde la jornada de ayer con esa programación especial, como decimos, dedicada o destinada a informar sobre todos los detalles que emanen de esta edición del Maratón de Fútbol Sala, de la Maratón de Fútbol Sala, una de las últimas citas deportivas de la temporada, la cita que, bueno, desde hace muchos años quizás es de la, en la que más deportistas participan, de las más largas y además de las que más expectación levanta, aunque eso sí, cada vez ha ido menguando un poco. Antes parece que había más ambientillo en el mundo de fútbol sala o en lo que eran las maratones, ahora pues se ha reducido. Y lógicamente no es que se haya reducido la gente que va a ver el fútbol sala, sino se ha reducido simplemente el número de equipos que participaban, por lo tanto un menor número de jugadores forman parte de este maratón. Pero aún así todavía contamos con 36 equipos nada más y nada menos que van a estar disputándose el título a partir de mañana. Y es que ya tenemos la maratón ahí a la vuelta de la esquina. Mañana a las 8 de la tarde comenzará una nueva edición de este maratón de fútbol sala en la que, como hemos dicho, hay muchos ingredientes y es de lo que queremos nosotros informar. Ayer tuvimos la ocasión de hablar con el vigente campeón, el Revolución La Fresquita, que buscará su sexta maratón consecutiva, convirtiéndose así en el primer equipo que llega a esta cifra, a 6. También fue el primer equipo en ganar las 5 de forma consecutiva, aunque el Don Odón ya había sumado tantos trofeos, pero en un margen de años mayor. Y también el primero en tener 4 consecutivas, lógicamente, si tiene 5, también tendrá 4, ¿no? También tuvimos la ocasión de hablar con uno de los equipos que todos pues postulan, afirman, confirman como favoritos a luchar por el título. El qué de qué. Un equipo muy joven que hace 2 años se metía por sorpresa en la final del maratón, precisamente ante Revolución La Fresquita, y caía sobre todo por el gran desgaste físico que realizó un equipo que era de primera división para meterse en esa final. Han pasado 2 años, ya el equipo está un poco más hecho, un poco más maduro y confirmando que es una de las alternativas sin duda a Revolución La Fresquita para hacerse con el título. Y también tuvimos la ocasión de hablar con el Donde, aunque uno de sus componentes con el que hablamos, Abel Villanueva, nos señalaba que van a contar con una serie de bajas para afrontar este maratón de fútbol sala por diversos motivos, sobre todo por causas laborales, y aún así esperan a realizar un buen papel, completar un buen maratón. Y si puede ser meterse en la final, porque claro, le había tocado o le ha tocado la suerte del sorteo de paro que el cuadro de cruces le favoreciera al Cortes. Al igual que al Marca, que sin duda es el equipo, el principal candidato a meterse en la final por nombre, sobre el papel, es el que debería meterse o debería ser uno de los finalistas. Ha terminado tercero en Liga, en División de Honor. Y es el equipo de más rango, digamos, a estos efectos, que ocupa esta parte del cuadro. Además del Marca, un candidato, el eterno candidato de estos últimos años, el eterno favorito y que no termina de confirmar ese favoritismo, sin duda, Estudiantes Panadería Sánchez. Hace 10 años, en el 2003, conquistaba su última edición del maratón. Desde entonces no ha logrado meterse en ninguna de las finales que se han disputado hasta el momento, desde el año 2003, casi siempre llegando a semifinales, cayendo en semifinales o en cuartos de final. Y también vamos hay que tener en cuenta, dentro de, digamos, el cuadro más asequible, más benévolo, al conjunto del Bar La Plaza, que ha terminado en un excelente estado de forma este tramo final de la liga y de la temporada. Y si sigue manteniendo ese nivel, seguramente va a dar mucho ruido. De estos 3 equipos vamos a hablar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Este verano en Caballero Reguera, Grupo Comfort, los mejores precios. Composición apilable de 2,40 centímetros a dos colores por 206 euros. Aparador de cuatro puertas de cerezo envejecido por 463 euros. O dormitorio de matrimonio compuesto por cabecero, dos mesitas, sinfonier y espejo, 515 euros. Además, sofá de 3 más 2 plazas por 327 euros. Butaca balancín desde 88 euros. O mesa fija de 1,20 por 80, color a elegir, por 144 euros. Caballero Reguera, Grupo Comfort, junto a la Plaza del Jardín. En Metropol ahora, el Fogón del Metropol. Te ofrecemos nuestro exclusivo horno con carnes al carbón y selectas tapas. Además, parrillada especial para dos personas con calidad y precio que no te dejarán indiferentes. Y en verano, abrimos nuestro horno de jueves a domingo en horario de noche y sábados y domingo también al mediodía en nuestro local totalmente climatizado. Ven a conocer nuestra gran variedad en carnes al carbón y disfruta de esta nueva etapa en el Fogón del Metropol, con la mejor relación calidad-precio. ¿Te imaginas tener una casa nueva de tres dormitorios por 280 euros al mes? ¡Qué bien! Y por 239 tienes una casa de dos dormitorios. Además, todas tienen garaje y trastero. ¿Cómo puede ser eso? Llama al 956-460119 o al 651-88-5501 y compruébalo tú mismo. Yo ya vivo allí. No lo pienses mucho que se agotan. Llama e infórmate en el 956-460119 o al 651-88-5501 y en la web sodimurimobiliaria.com. Viajes Carrefour en calle General Luque Arenas número 4 organiza una excursión para la Feria de Ubrique, Asturias. Los días 9 al 14 de septiembre, un completo circuito con todos los servicios y visitas incluidas. Precio por persona, 335 euros. Información y reservas en Viajes Carrefour, calle General Luque Arenas, número 4, teléfono 46 10 50. Recuerda, durante la Feria de Ubrique, viaje a Asturias. En los callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica con materiales 100% españoles. Somos fabricantes en colchones, bases tapizadas, láminas, canapés de madera en tejido y polipiel, almohadas, fundas y protectores. Además de camas eléctricas articuladas, camas geriátricas, todos nuestros productos con la mejor calidad y al mejor precio. Este mes, ofertas en almohadas de matrimonio Tacto Pluma por 10 euros, almohadas 100% látex 30 euros, bases tapizadas transpirables primera calidad con 6 patas a precio inmejorable. Nuevo modelo además de canapé reforzado, protector termorregulador para no sudar en verano. Y por la compra de colchón de matrimonio le regalamos la almohada. Próxima apertura de la exposición de sofás de nuestra cadena Centro Sofá. Recuerde que le financiamos sus compras hasta en 12 meses sin intereses. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. No podemos hacer realidad sus sueños, pero sí conseguir que los tenga. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. El hombre del tiempo dice que llegaremos a 40 todos los días de verano. Ya, y también lo dice mi instalador de aire acondicionado. ¿Y eso? Pues que este verano Endesa te da un 40% de descuento en sus aparatos de aire acondicionado de la marca Endesa. Ese 40 me gusta más. Infórmate en tu punto de servicio Endesa Volta Sur, en Avenida Juan de la Rosa número 28, Ubrique. O llama a nuestro teléfono 956-468480. Caballero Reguera le ofrece la mejor calidad en descanso. Ahora en Ubrique, en exclusiva en Caballero Reguera, Suitex. Empresa 100% andaluza, le ofrece equipos de descanso que se adaptan a ti como un traje a medida. Suitex, disponible solo en Caballero Reguera. Almohadas, canapés de madera o polipiel, sumier, camas articuladas, todo con materiales de primera calidad y con precios que no le quitarán el sueño. Colchón de gama alta Suitex de 1,35 por 1,90, antes 500. 585 euros. Ahora solo 299. Colchón viscoelástico de 90 por 1,90 por solo 126 euros. Colchón biotop de 90 por 190, 135 euros. En Caballero Reguera, ahora Suitex. Marca líder en descanso con más de 200 modelos disponibles. Caballero Reguera, Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. Minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Vamos a arrancar en el día de hoy con nuestra segunda jornada de programación especial dedicada al Maratón de Fútbol Sala. Ayer ya tuvimos la ocasión de hablar con algunos de los que se postulan como no favoritos, sino protagonistas de lo que va a ser esta 31ª edición de la Maratón. Hoy pues lo vamos a hacer con otros tres restantes que también tienen muchas opciones de luchar por el título. Quizás el eterno favorito de este maratón siempre ha sido Estudiantes. Y hoy vamos a hablar con Miguel Domínguez, componente del Estudiante, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Llega la última gran cita de la temporada para tu equipo, para Estudiantes, y supongo que estaréis conjurados ya para intentar completar la temporada perfecta, ¿no? Pues la verdad que sí, ¿no? Estamos ya con muchas ganas de que empiece a rodar la pelotita en esta maratón y a ver si nos podemos quitar San Benito de 70 favoritos, ¿no? Como has dicho tú al comenzar a hablar. Hombre, es que 10 años sin conquistar una maratón quizás sean demasiado para un equipo como Estudiante, que es acostumbrado a ganarlo todo, ¿no? Pues sí, yo creo que son muchos años, pero también hay que darse cuenta que una maratón cuesta mucho, ¿eh? No porque sea a lo mejor gane, también en este tiempo hemos estado ganando otras cosas, títulos que a lo mejor podríamos cambiar por una maratón más, ¿no? Pero ganarla es muy difícil y esperemos que este año pues podamos revertir la situación y podamos llevarnos el gato al agua. Miguel, ¿por qué no, relativamente hablando, ¿por qué no se le da bien este trofeo a Estudiante? Como decimos, llegando siempre como favorito, completando temporadas en las que no habéis perdido ningún partido, se quedáis apeados de la maratón y algunas veces, como decimos, tampoco sin perder ningún partido, ¿no? ¿Qué os pasa? ¿Es gafe, Estudiante? ¿Qué es lo que le ocurre? Pues no sé, la verdad es difícil contestar, ¿no? También en estos últimos años hemos llegado, creo que han sido las tres últimas semifinales, que también nos ha salido el Probeco que se la lleva, que es el que la ha ganado, y no sé, será esa pizquita de suerte a lo mejor que necesitamos para poder dar paso hasta llegar a una final y ya ver lo que puede pasar, ¿no? Pero no sé, es una pregunta, la verdad, no sé, porque lo que sí está claro es que siempre caemos, digamos, casi a las rondas finales, pero no pasamos de esas semifinales, ¿no? No sé el motivo, pero tenemos el techo puesto ahí en los últimos años y esperemos que este año pues lo podamos romper. Llegáis después de ser apeados de la Copa del Comité Local de Fútbol Sala por el Helio. ¿Qué pasó? Pues nada, realmente yo creo, bajo mi punto de vista, fue un partido donde ellos pusieron mucho más ganas que nosotros y de verdad estuvo bien, porque para que nos demos cuenta de que con el simple hecho de llamarnos Estudiantes no vamos a ganar los partidos. Está claro que esto puede venir bien para evitar ese exceso de confianza de cara al maratón, ¿no? Sí, tampoco exceso de confianza, sino que también, yo qué sé, fue un trofeo raro, la Copa esta que se ha hecho así, un trofeo raro, ¿no? Pero de todas maneras, hombre, tú cuando te pones a jugar a ninguno le gusta perder, vaya, eso está más que claro, ¿no? Pero sí, creo que está bien un toquecito de atención antes de llegar a ganar maratón, porque, mire, ya sabemos que, bueno, eso se sabe perfectamente aquí, ¿no? Que cualquier equipo, por muy chico que sea y lo que sea, te puede ganar perfectamente. Igual que tú lo puedes ganar, te pueden ganar a ti. ¿Cómo llegáis, por tanto, a la maratón? ¿En plena forma? ¿Algo cansado? Creo que llegamos bien, ¿no? No sé, a lo mejor tendremos algunas bajas, no es seguro, pero creo que llegamos en un óptimo estado de forma, la verdad que sí, pero bueno, con nuestros problemillas internos y nuestras cosas, pero esperemos hacer un buen papel. ¿Algunas bajas de qué tipo? ¿Laboral? ¿Física? No, ni laboral ni física, nada, simplemente a lo mejor dos o tres jugadores que a lo mejor no pueden jugar por otros motivos y, y nada. Es lo que toca y tenemos que ir para adelante con lo que tengamos y fuera. Habéis quedado enmarcados en el grupo H, el último de los grupos, cinco conjuntos. ¿Qué opinión te merece este grupo H, Miguel? Pues un grupo fuerte, ¿no? Donde habemos tres equipos de división de honor, donde hay un equipo que es como la Fragua, que aunque esté en segunda división, pues un equipo que siempre da ruido, ¿no? Y a lo mejor es más flojito en la peña, pero que no se puede menospreciar en ningún rival, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha tocado y es con lo que tenemos que jugar. ¿Y cómo llega la Mandarina también a este grupo? Pues la Mandarina llega también con mucha ilusión, ¿no? Es el primer año que vamos a una maratón juntos y esperemos también hacer un buen papel. Los cruces, sin duda, van a ser la clave de esta maratón, como la de todas, pero sin duda, viendo el cuadro, cómo ha quedado configurado, desde octavo hasta la final van a ser duros, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? También esa pizquita de suerte en el sorteo no la hemos tenido, ¿no? Y vamos también por el lado donde, si queremos llegar a la final, pues tiene que ganarle a todos los mejores. Por una parte puede ser bueno y por otra mala, porque a lo mejor tiene tres enfrentamientos muy duros y llega ya muy bajo de fuerza casi a la recta final, ¿no? Pero es así en el sorteo y no se puede uno quedar y simplemente pues jugar, intentar ganar todos los partidos, porque de tal manera para ganar la ronda hay que ganar 8 partidos. Vaya por el lado que vaya, hay que ganar 8 partidos. Precisamente, en parte relacionado con esto y también pues mirándolo como la causa de que Estudiantes en estos últimos años no haya pasado de ese techo de semifinales, ¿es Estudiantes tradicionalmente un equipo que no se sabe dosificar? Es decir, ¿no sabéis especular? ¿Vais siempre a por los partidos desde el principio? ¿Esos quizás en formatos como este maratón puede ser contraproducente? Puede ser uno de los motivos, ¿no? Pero nosotros tenemos una forma de jugar que nosotros siempre atacamos mucho, ¿sí? A lo mejor hay partidos que a lo mejor un día ganando pues nada es fácil y nosotros a lo mejor corremos. Pero bueno, ya vamos siendo mayores y esperemos que este año pues podamos tener ese puntito de saber dosificarnos, de llegar sobre todo los 6 o 7 jugadores importantes, porque bueno, importantes somos todos, ¿no? Pero que los 6 o 7 que tú tienes más o menos en cabeza, que pueden ser los que lleguen lo más fuerte posible hasta la final, hasta las rondas finales, y a ver cómo se puede ir haciendo. Pero si, por ejemplo, te empiezas del primer cruce, ya empiezas con cruces fuertes, pues va a poder dosificar poco. Claro. ¿Para ti dónde puede estar el secreto para hacer una buena maratón? El secreto para hacer una buena maratón, para mí, yo creo que ir partido a partido, no creyéndonos nada, y igual como pues como hemos jugado la liga, partido a partido, sin meternos nosotros tampoco mucha presión, e intentando jugar como nosotros sabemos, creo que podremos hacer una buena maratón. ¿Para ti quiénes son los favoritos a meterse ahí en la final? ¿Los favoritos? Hombre, en primer lugar creo que el actual campeón, que lo lleva demostrando 5 años, para mí es el principal favorito, ¿no? Luego puede haber un grupo por la parte de abajo, puede estar que de qué, podemos entrar nosotros, el propio Helio, y por la parte de arriba, pues la parte de arriba parece que no, que también es fácil, pero también hay equipos que pueden dar mucho ruido. Ahí está el Porti, está Marca, está el Balaplaza, que ha hecho un buen año, está el Donde, hay equipos que, tú sabes, Pintura Rafa, pero que ya luego cuando empiezan los cruces a un partido, cualquiera le puede ganar a cualquiera. ¿Qué te ha parecido el cambio de formato de este maratón? ¿Acertado? Bien, lo veo normal, que ha sido un sorteo como otro año atrás. ¿Pero ves bien lo de los cabezas de serie? Pues sí, lo veo bien, ¿no? La verdad, pero a lo mejor con otro tipo de formato, los cabezas de serie fueran tenido a lo mejor un poco más de lectura, ¿no? Pero bueno, pero es lo que hay, no se puede uno quedar ahí fuera. No, eso salí en una asamblea, la leímos todo así, Así que ahora no nos podemos quedar, porque lo hemos leído todos los equipos. ¿Tú crees que a pesar de este formato puede haber sorpresas este año? Sí, claro, igual que todos los años las hay. Lo que pasa es que últimamente pues ha ganado Revolución La Fresquita, ha ganado los últimos 5 maratones, pero en todas las rondas anteriores y eso siempre hay equipos, fíjate, han llegado equipos de primera división, han llegado a la final de la maratón, ¿no? Todos los años hay sorpresas, yo creo que este no va a ser diferente y también la habrá seguro. Hombre, el año pasado el Elío llegó a esa final, también hemos tenido al qué de qué, a Pintura Rafa, al Guá, hay sorpresa todos los años hay, en este sentido tienes toda la razón del mundo, ¿no? Sí, por eso te estoy diciendo, y seguramente que este año volverá a ver, a lo mejor por el cuadro de abajo hay 3 o 4 equipos, los estudiantes, Prodeco y qué de qué, que son a lo mejor que parten un poquito de ventano, pero que luego, lo que te he dicho, ahí nos tenemos que enfrentar directamente unos con otros si queremos llegar a la final, y a lo mejor no vamos a enfrentarnos porque no te echan antes, no se sabe, es que es una incógnita todo. Si se cumple vuestro objetivo, que es conquistar el maratón, ¿habrá sido la temporada perfecta o ha faltado algo? Yo para mí ya ha sido, para mí la considero ya una temporada perfecta, aunque no ganemos la maratón, haciendo un papel digno en la maratón, ¿no? Hombre, si la ganamos sería ya súper perfecta, ¿no? Porque hemos estado, como cuántas veces que hemos hablado atrás, que hemos tenido muchos problemas este año y el equipo ha sabido superar, y hemos estado todo el año 7 o 8 jugadores nada más, y para mí ha sido una temporada perfecta, hombre. Ya ganar la maratón sería ponerle la guinda. Con respecto a eso, Miguel, como tú dices, 7 o 8 jugadores toda la temporada. ¿Después de la maratón habrá que replantearse lo que es la plantilla de cara a la próxima temporada? Pues sí, lo haremos como todos los años, ¿no? Ya una vez que terminemos, pues nos sentaremos a ver quién sigue, quién nos sigue. Y habrá que reforzarse, la verdad que sí, porque también el año que viene, pues, habemos muchos del equipo, vamos a empezar a jugar furbo, y hay que compaginar furbo. Y lo más lógico es meter savia nueva. Que sin duda será el futuro del fútbol sala. Sí. Pues bueno, Miguel, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo. Nada, que tenemos ya ganas de que empiece la maratón y a ver si este año puede ser que la ganemos. A ver si toca la flauta, ¿no? Pues hola. Deseando también pues que se cumpla vuestro objetivo, que se rompa ya esa mala racha de los últimos años. Te agradecemos que nos hayas atendido y te deseamos toda la suerte del mundo, Miguel. Muchas gracias, tú. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Sí, 43 minutos. Para dejar ya a un lado este capítulo del estudiante, recordar que forma parte del Grupo H, es un grupo de 5 equipos, junto al Club Deportivo Helio, a la Fragua, a la Peña y a la Mandarina. El debut del estudiante será el viernes a las 10 de la noche en el pabellón ante el Club Deportivo Helio. Ese será el primer partido que tenga que jugar el equipo estudiantil, que, bueno, muy pronto, como decimos, en un margen pues apenas de 4 o 5 horas, tendrá que disputar el segundo de los partidos, que en este caso será ante la Mandarina. Será el sábado, en la madrugada del viernes al sábado, a las 2 de la mañana. Luego, a las 8 de la mañana, Estudiantes La Peña. Bueno, este a las 2 en la cancha Reina Sofía. En la cancha exterior será el Estudiantes La Peña, para volver de nuevo a jugar en lo que es el pabellón a las 2 de la tarde ante la Fragua, y por ahí se me ha saltado, bueno, y ahí ya completaría por lo tanto los 4 partidos que va a disputar en esta primera fase. Vamos a cambiar de cuadro. En este caso nos quedamos con el que marca los grupos A, B, C y D, de donde va a salir un finalista. Y tenemos ahí el grupo D, que sin duda es uno de los más fuertes, con el marca 91, la Círcula, Lupe Kebab y el Bar La Plaza. Vamos a hablar con Carlos, el componente de este último equipo. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Llega la maratón para un Bar La Plaza que, bueno, se puede considerar que ya tiene los deberes de la temporada hecho, y yo no sé si vais con la idea de disfrutar, de rematar la temporada y con ganas de hacer algo grande. ¿Qué planteamiento tenemos? Hombre, la verdad es que es un planteamiento que está difícil. Vamos a intentar de darlo todo e intentar de llegar a lo máximo, más lejos posible. La verdad es que estaba muy difícil, además no es una cosa que es muy difícil. Tienes que jugar 7 o 8 partidos y la verdad es que está difícil, pero vamos a intentarlo, es llegar a lo máximo posible. Pero como decimos ustedes ya, con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo de la temporada, que era manteneros en esa división de honor, ¿no? Sí, al final se nos dio, acabamos bien la temporada con 3 victorias más o menos y hemos acabado bien la temporada y los trofeos también. Nos eliminó el Prodeco, hemos hecho un buen trofeo y la liga, la verdad es que nos ha costado mucho trabajo arrancar, pero al final pudimos acabar bien la temporada. ¿Y qué fue lo que cambió para esa mejoría? Sobre todo, en mejoría en los resultados, ¿no? Hombre, la verdad es que en la primera vuelta estuvimos a punto de conseguir más puntos de lo que llevamos. Tuvimos mala suerte o no saber jugar. Perdimos puntos que no se habían de haber escapado y la segunda vuelta, pues la verdad es que hemos sumado 3 o 4 partidos de 3 en 3, que es lo que te hace que subas para arriba. Y decimos nosotros resultados porque el juego no ha variado mucho. Quizás tengáis ahora diferencia mayor confianza en vosotros mismos, pero esto motivado por eso, por ir sumando los puntos de 3 en 3, como tú comentas, ¿no? Claro, también hemos estado un poquito más centrado en defender, y que es lo que nos faltaba más que nada la primera vuelta. Bueno, el sorteo de paró en su día aquí en Radio Brique, que estéis en la parte menos exigente, digamos, del cuadro, pero también en uno de los grupos más duros, ¿no? Bueno, a ver, exigente, creo que en todo, a priori está en la más fácil. Uh-huh. Que los más fuertes son Prodeco, Estudiantes, Helios y TDK, por ejemplo, que son los 4 que han quedado primero en la liga, pero por el otro lado también está, hay equipos fuertes, Porti, el cruce creo que puede ser de nosotros si pasamos, vamos, uh-huh. Tenemos que pasar. También está el Corte, que es una buena temporada también, el Marca, el que a priori, así por ver los equipos, está ahí, puede estar entre ellos, pero vamos, que siempre puede haber sorpresas y que se pueden dar, ¿sabes? Hombre, a un partido, a tan solo un partido, y con las fuerzas tan igualadas, por ejemplo, Bar La Plaza, Porti, Pintura Rafa, Donde Fútbol Sala, como decimos, puede pasar cualquier cosa. La cuestión es aprovechar estas ocasiones en las que, como decimos, los cruces parece que os eliminan de un plumazo a los 3 equipos que pueden ser los más fuertes de la maratón, ¿no? No, sí, la verdad que sí, no es lo mismo, hombre, hay que respetar a otro equipo, pero no es lo mismo enfrentarte a otro equipo que marca a Estudiantes y Prodeco, que ya tienen un poquito de ventaja, que a un partido le puede ganar, ¿sabes? Que también hay que intentar de saber llevar los partidos en el sentido de guardar las fuerzas para los partidos, eso, que muchas veces la ansia de, hostia, la maratón, guay, y igual el primer partido está bien y reventarte, y no, hay que un poquito dosificarse, intentar mirar un poquito para los partidos más, si se puede pasar, que primero hay que pasar el grupo, intentar los partidos de más adelante. Bueno, entre el A, el B, el C y el D va a salir un finalista. ¿Qué te parece a ti la lucha por ese puesto en la final? ¿Para ti quiénes son los principales candidatos? Los candidatos del grupo A, B y C, ¿no? Del A al D, donde, digamos, de la parte del cuadro donde vais ustedes. Hombre, yo me gustaría que fuéramos nosotros, pero va a ser muy difícil. Así, a priori, está el Donde, juega bien. La verdad es que tiene los chavales. Y el Marca, siempre el Marca está ahí, y con Porti también. Más o menos, yo creo que con esos 3 más o menos son los que pueden llegar a la final. Tienen mayor plantilla, Porti tiene una plantilla muy amplia. creo yo, el Corte igual, el Marca un poquito menos, pero vamos, que siempre el Marca es el Marca. Venís de realizar, como hemos dicho, una excepcional segunda mitad de la temporada, y ¿tú crees que llegáis en vuestro mejor momento? Hombre, así en así, yo creo que podemos hacer algo bonito, en el sentido de nosotros disfrutar un poquito, y en momento estamos bien, todo, más o menos tenemos la plantilla completo y podemos, creo que llegamos en un buen momento. Por lo tanto, no tenéis ninguna baja, llegáis todos. Todos. Físicamente todos bien. Hasta Viru, que también ha estado todo el año lesionado, que puede jugar a maratón, todos, vamos. Pues vamos a tener banquillo bueno. Es una buena noticia. Nosotros ya decíamos que este año el equipo de Bar La Plaza había completado o había realizado una plantilla muy atractiva con jugadores de varios equipos, y precisamente en vuestra plantilla contáis con jugadores que alguna vez que otra han logrado hacerse con un título en la maratón, ¿no? Sí, creo que con los Patos ganaron Nito y Calomenazo, creo que ganaron. Puede ser que llegaron a Jesús, no sé si, creo que sí también, con el Estudiante, creo, no sé. Y así ya los demás somos más o menos que siempre hemos estado jugando a furbito y eso. Tradicionalmente, ¿cómo se le da el torneo al Bar La Plaza? Pues yo creo que, es que ahora mismo no recuerdo el año pasado cómo quedamos. No lo sí, el año pasado que nos tocó el grupo del Prodeco, y super, era más difícil y nos eliminamos el grupo, pero vamos, que otros años podemos llegar a cuarto y eso. Ya depende cómo se vayan los cruces dando. Primero pasar el grupo, como te comentaba antes, y ya después, según el que le toque, que como hablaba antes, el partido único ya es un partido más, se puede ganar cualquiera, ¿sabes? ¿Tú ves algún equipo como claro favorito sobre los demás? Hombre, yo creo que el Prodeco, porque lleva, si lleva cuatro años ganando, tiene que ser favorito, vamos. Que después por detrás es el campeón de liga y eso, pero lo malo es que se enfrentan entre ellos mismos muy pronto o algo, no sé, van por el mismo lado. Porque de qué está también fuerte, si no le falla la fuerza y eso, pues creo que también puede ser un candidato a llegar a la final por el lado del otro lado, del otro grupo. Estudiantes también, pues equipo al que tú llegaste a pertenecer, y es lo que decíamos, no sé qué le pasa a Estudiante, que siempre va con ese cartel de favorito y tarde o temprano parece el pupa de la competición, ¿no? La verdad que sí, no es que sea el pupa, sino que también está el momento de, yo por ejemplo he estado allí un par de años y las dos maratones que jugaba con ellos lo eliminó el Prodeco, que ha sido una etapa en la que el Prodeco está muy fuerte. Intratable. Ahí va. Y las dos creo que nos eliminaron en semifinales o por ahí, o una en semifinal y otra en cuarto, más o menos. Que siempre se cruzan. Si seguro que no se cruzaran entre ellos, había casi un 90%, un 95% de que los dos llegarían a la final. ¿A ti qué te ha parecido el cambio de formato de la maratón? ¿Necesario? Yo creo que no es necesario. Siempre ha sido todo así en un bombo metido, todo del tirón, y debería haber sido así. Han decidido tomar esa decisión, pues no pasa nada, esta y ya está. Hablamos lógicamente de los cabezas de serie. Oye, ¿cómo para, desde tu punto de vista, cuál es, digamos, el secreto para llegar lejos en la competición? Hombre, yo creo que el cansancio, más que nada. Tienes que intentar descansar bien. Hombre, el entrenador tiene que ser un poquito preparado y saber dosificar a sus jugadores, porque la verdad es que tú juegas, y más que a las 4 de la mañana un sábado, juegas un partido con un equipo fuerte, y como no descanses bien y llegue, te reviente en el partido ese, ya después lo vas a notar mucho. Entonces yo creo que lo que se debe más o menos es intentar dosificar a los jugadores y que más o menos jueguen minutos y el descanso, y ya también es tener suerte en los cruces. ¿A partir de cuando un jugador, y te lo pregunto a ti porque físicamente pues estás en muy buen estado, pero a partir de qué partido ya se deja de, o el cuerpo se resiente de que ya va cargado, de que ya está cansado? Cada uno es diferente y cada uno están más preparados, otros menos, otros descansan más, como te he comentado, pero vamos, yo creo que ya cuando llega a semifinales o a cuartos ya se nota el cansancio, ¿eh? Porque llevas que no, otro fin de semana, no duermes bien, no comes bien, no, y yo creo que más o menos pues, sobre esa ya etapa y eso es donde más se nota, ¿eh? Cansancio. Claro, aquí hay que tener en cuenta lo que tú comentas, las comidas y sobre todo las horas de sueño, porque no puedes dormir, digamos, 8 horas seguidas, casi que no puedes dormir, ¿no? Porque cada 5 horas pues vas a tener partido. ¿Cómo se las apañáis? Hombre, pues a algunos les gusta más y se queda allí, a lo mejor si juegan otro, por ejemplo, jugamos creo que a la 1 de la mañana y el siguiente a las 6, que es casi 2 horas, digamos, o 3. Luego cuando así llegaba a esa hora, pues me echaba un poquito en el coche, te puedes echar, o tú sabes que vivo lejos de allí, o mientras va uno para arriba o para abajo, más o menos descansa uno en el coche, o se queda por allí, o más o menos. Bueno, es una competición, como decimos, dura, todos insisten en ello, muy atractiva, dura. Hay años en los que ha participado un gran número de uriqueños y claro, casi todos, antes la mayoría se quedaban ahí en esos 16avos de final, cada vez es más reducido el número de equipos que van pasando y lógicamente las lesiones quizás sea las lesiones, el cansancio físico, pero que las lesiones vienen también por ese cansancio físico, lo que va mermando a los equipos, ¿no? Claro, eso hay que tener en cuenta, que como te toque como te lesiones un poquito un pinchacito, te pega un tironcito en los primeros partidos, ya no puedes hacer casi nada, de momento tienes que jugar a otro, puedes forzar, tomarte algo, lo que sea, para ponerte lo que sea, pero no rinde igual y no te recuperas bien. Sobre todo la reaparición de viejas lesiones. Cuando lleva ya 3-4 partidos, ya te empieza a dar ruido lesiones que a lo mejor has tenido a lo largo de la temporada, que no han estado bien curadas o que incluso vuelven a dar ruido cuando las cargas tanto, ¿no? Claro, ya cuando llevas tú 3 partidos o 4 partidos en menos de 13 o 15 horas o por ahí, pues ya los golpes de la jornada de toda la temporada que has recibido, la verdad es que ya va doliendo y nada más esto, sino que ya te da todo el cuerpo, vamos. Bueno, ya para despedirnos, Carlos, ¿terminará la maratón y cuánto tiempo descansarás? ¿Descansará? Hasta poco, ¿no? Poco. Intentaremos de hacer... Bueno, siempre uno está haciendo deporte. Bueno, lo digo. Hombre, no para de hacer deporte. Lo digo más que nada para que lo sepa la audiencia, que Carlos va a ser uno de los componentes de Subrica Unión Deportiva Senior, que arrancará pues a mediados de agosto. Esto va a terminar a mediados de julio, pues hay un mes, pero es que encima de todo no descansa, porque luego para él el descanso es variar de deporte. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por atendernos, mucha suerte para el Bar La Plaza y nada, que a disfrutar de la maratón y que tengáis eso, mucha suerte, ¿eh? Pues nada, muchas gracias a ti, ¿vale? Y al Bar La Plaza, para que... estemos, para que vengamos todos y eso, bueno, y estemos concentrados un poquito. Y vecinos del barrio que también acudan a animar al equipo de la plaza. Ay, ay. Carlos, muchas gracias, un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. Rozando las 7 de la tarde, vamos a seguir con nuestro deambular por la opinión, por la valoración de los distintos equipos que van a participar en este maratón de fútbol sala. Todos han insistido que uno de los candidatos a colarse en la final es el Marca 91. Vamos a hablar con uno de sus miembros, con Agustín García, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Agus, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Marca 91, otro equipo con tradición en esta competición, y cuando hablo de tradición no me refiero solo al hecho de participar, porque casi todos tienen tradición, sino tradición de estar arriba, ¿no?, de conquistar título y de ser uno de los equipos punteros de la competición. Pues sí, eso desde antes que yo llegara al equipo, lo viste, había ganado unas cuantas maratones, estando aquí también ha ganado unas cuantas, aunque yo jugara en otro equipo, y claro, este año también optamos a ganar la maratón, ¿por qué no? Supongo que tenéis muchas ganas de agradar después de cómo ha sido la temporada, ¿no? Yo, bueno, lo que creo que tiene esta maratón es que todo el mundo, no sé por qué, pero desde que yo, sobre mi punto de vista, es que yo veo el equipo que dan como más del 100% jugando la maratón. No sé por qué, no sé si porque es durante un fin de semana, de que el ambiente de fiesta que hay allí, la gente que te está viéndola, que juega fuera de la pista, dentro hay mucha gente que te ve. Veo a todos los equipos que si a lo mejor en la liga están en los 80, pues a 100%, más del 100%. Todo el mundo juega con más ganas y todo el mundo tiene ganas de agradarse a ellos mismos, al público, y jugar bien. Pero principalmente yo creo que este año, de lo que yo veo aquí, veo la final como más abierta, en el sentido de que de los cuatro que han quedado primero en la liga, cuatro o cinco de arriba, está más abierto para mí para ganar. Si es verdad que por el sorteo, por lo que sea, y nosotros en este caso lo tenemos más fácil para llegar que otro equipo, las cosas hay que decirlas, pero ¿qué es eso? Un sorteo, no es algo que está premeditado ni nada, salió así y ha salido así. El torneo se le suele dar muy bien al marca. Bueno, y a la última vez que conseguía un título era en el año 2006. Jugó la final en el año 2007 también. Y bueno, habéis sido también de los equipos que suelen llegar lejos, suelen semifinales, finales. Supongo que haciendo 7 años, o hace ya 7 años que no lográis el título. Las ganas de los componentes es de volver al marca de entonces, ¿no? Al marca ese campeón que llegó incluso a dominar, como decimos, el torneo a la manera que lo está haciendo la Revolución La Fresquita. Sí, claro, eso sería lo suyo y lo que he dicho antes, más fácil lo tenemos con el sorteo que nos ha tocado, pero que también cuando llegó a La Fresquita había sorteo en que nos ha tocado todos los equipos, todo. Bueno, parece que hemos perdido ahí. Sí, hemos perdido la conexión con Agustín García. Vamos a intentar recuperarla, si fuera posible. Porque, como bien comentas, como bien comentaba Agus, este año es más benévolo, ha sido benévolo el sorteo, lo tiene más fácil, pero eso no quiere decir ya que de calle vaya a llegar. Ha habido años en los que cuanto más fácil se le ponen las cosas, hay equipos que incluso con sus cábalas y sus cosas, pues han tenido la ocasión de meterse en lo más alto de la competición y sin embargo no lo han logrado. Bueno, tenemos una mala noticia y es que parece que hemos perdido el contacto con Agus a cuenta de la batería de los móviles. Pues nos quedaban algunas cosas pendientes, pues lo dejaremos, si no nos podemos poner en contacto con él en los próximos minutos, lo dejaremos para la próxima semana. Bueno, dependiendo de cómo sea el fin de semana, pues también podemos tratar diversos asuntos. Teníamos interés en saber, porque del marca del año 2006, ese equipo que ganara la maratón, pues ha llovido ya. Como hemos dicho, han pasado 7 años y el equipo pues ha pasado también por varios reconversiones de la plantilla. Ha ido cambiando la plantilla, han ido cambiando sus jugadores, aunque todavía tiene que quedar algún jugador de los de entonces. Un equipo, el marca, como decimos, que este año ha tenido bastantes problemas de disponibilidad de jugadores. Tuvo un arranque de liga excepcional, tan bueno que incluso llegó a ponerse como líder de esa primera de división de honor. Y me comentan que parece que hemos podido recuperar la llamada con Agustín. Agustín. Voy a echar otra vez, no sé lo que va a pasar, teléfono, porque cobertura tengo aquí. Ya te tenemos por aquí. Comentábamos eso, que como hemos dicho con anterioridad, hace ya pues unos cuantos años que no se lograba o no se logra ese título del maratón, y no sé si todavía queda alguien en el Marca después de todos los lavados de cada que ha tenido de los que ganaron la última edición. Pues si queda alguien, creo que será Mancilla, ¿no? Es Mancilla, me parece. Y queda alguien en Mancilla, que es el más antiguo que hay ahora mismo. Uh-huh. Recuerdo yo que por entonces incluso la portería estaba defendida por Miguel Orihuela, y míralo dónde está hoy, ¿no? Sí, estaba Miguel y Juan Luvenegas. Sale claro, estaría Pedro, Juan Luvenegas. Pedro, uh-huh. Y este año, bueno, ya lo que queda es solo Mancilla. Y lo que te he dicho antes, que el equipo que quiere ganar el maratón, sí es verdad que lo tendrá más fácil, si tiene un sorteo, o digamos más cómodo. Pero que si es el equipo abatido, el que quiere ganar, tiene que ganar a todo el mundo. Sea la Fresquita, sea el Marca, sea Estudiante, sea el Helio, sea el que de qué. Porque digo yo que el que gana la maratón será por algo. Y claro. No solo por un sorteo. Incluso lo que tú comentabas antes, los equipos se extramotivan para esta maratón, dan incluso más del 100%. Y con los que se tengáis que enfrentar ustedes, siendo ustedes pues sobre el papel el favorito, pues más, parece que corren más todavía, ¿no? Pues será así, hombre, eso sí es verdad, que siempre que juega la gente, por ejemplo, o contra nosotros, equipo más inferior, digamos, en clasificación, contra nosotros, contra Estudiantes, contra un Fresquito, que de qué, sí es verdad que los equipos siempre dan más, porque se motivan más. Y en este caso, lo mismo, si la gente sabe que en el sorteo lo vamos a tener más fácil que otro equipo. Yo no creo que todos los equipos irán a eso, a ganar mucho más motivado que en otro partido, por ejemplo, un partido de liga, un trofeo, por ejemplo, el trofeo de la Lupe. Da igual con quien juegue, que sí, yo creo que los equipos van a estar motivados. ¿Cómo llega el equipo a este momento? Pues mira, físicamente, te digo la verdad, no sé, porque yo sé que están haciendo cosas, están corriendo, están entrenando, porque el último trofeo no lo pudimos jugar por falta de personal, como lo que te comentamos la otra vez que hablé contigo, con el trofeo de la Lupe. Yo sé que han estado haciendo cosas, han estado corriendo, pero con ganas sí sé que llegan, porque hablo con ellos y lo veo y sé que llegan con ganas. Y gente que hemos recuperado, como Mancilla, ya se ha recuperado. La única baja que tenemos es Serafín, que contaba que la maratón era el fin de semana del 7 o cerca, y no sabía que era este fin de semana y ya tenía apalabrado un apartamento o algo, para irse de vacaciones con los amigos. ¿Es la única baja que va a tener la plantilla? La única baja, esa y el segundo portero durante los primeros partidos. Segundo portero. De esta manera, al disponer de casi todo vuestro efectivo, hay que tener en cuenta que este equipo es altamente competitivo, ¿eh? Sí, hombre, con todo lugar al 100%, te digo que podemos ganar la maratón, pues claro. Igual que también te lo digo de la Fresquita, de la Fresquita del Marca, de Estudiante, si están al 100%. Es que yo creo que este año yo lo veo más abierto, desde mi punto de vista, lo veo más abierto que otros años. Incluso meto al que de qué y meto al Helio. Porque ¿por qué no te puede coger más físicamente por causa de una lesión, o que te coja bien físicamente un equipo de otro, te puede ganar el Helio, los penaltis, un partido más, es lo que te digo, que son partidos mucho más competitivos que la liga. Y te puede salir un partido que ni uno ni otro, por si no ha marcado un gol, o meta un gol, se encierran a la contra, te meten dos, con por tres jugadores, en los penaltis, te puede eliminar cualquiera de los equipos que veo arriba. Claro. Bueno, después de todos los problemas de los que hablamos hace ya unas cuantas semanas, habéis terminado terceros en Liga, lo que revela que el equipo, este equipo tiene mimbre para algo más, ¿no? Yo te lo comenté la otra vez, que si el equipo hubiera estado 100%, podríamos haber ganado Liga sin desmerecer que la gana, está claro, porque el que la gana, pues que se lo merece. Pero que sí es verdad que hay muchas dificultades con un equipo que es gente que estudia fuera, gente que selecciona, gente que trabaja fuera, que nunca dos veces o tres veces habríamos tenido el equipo entero. Entonces es muy difícil, y si a eso le sumas y lesiones, pues demasiado que hemos quedado tercero. Yo lo veo bien. Para ti, en vuestra parte del cuadro de cruces, ¿con quién compartéis favoritismo? ¿Quién crees tú que van a ser vuestros principales rivales, los rivales más duros para meteros en la final? Los rivales más duros. Bueno, no sé, yo es que, si te doy sincero, yo he visto el cruce nuestro. Yo creo que nos podemos encontrar a lo mejor, antes no he metido tampoco a... He metido al que de qué, he metido al Helio, pero no he metido a Porti, que también lo meto. Con ese posiblemente, bueno, puede ser un candidato a encontraros con él antes de la final. Los otros que tú has comentado van por el otro cuadro. Lógicamente solo los vería ahí en una hipotética final, pero con Porti, los dos nos puede llegar a la final, vamos. Es lo que te digo, por ejemplo. Tú ponte que llegamos con el Porti, nos encontramos el Porti, y yo creo que el Porti físicamente también está bien, y le sale un partido bueno, nos puede ganar a nosotros y a cualquiera, ¿no? Pues le puede ganar. Pues es el ejemplo que te quiero dar. Si jugamos al 100% y yo también al 100% y el partido se le da a mi amaya por circunstancias, nos pueden eliminar perfectamente. Es lo que te digo con cualquier otro equipo. De los que están arriba nos pueden eliminar perfectamente. Ahora, si es verdad que quitando al Porti también lo te vamos a tener más fácil a la hora de llegar a la final. Porque no nos vamos a encontrar ni a Estudiantes ni a Fresquita. Y aparte también jugáis un partido menos, ¿no? Sí, eso también. También jugamos un partido menos. Que en una maratón eso se nota muchísimo, porque si tú tienes la clasificación casi hecha, por ejemplo, los tres primeros partidos, el último partido, de los que juegan más, porque siempre los equipos hay gente que juega más, porque siempre ha sido así y será así, habrá gente que le dará descanso a esa gente, incluyéndome yo, que jugaré al menos para descanso, que yo no voy a jugar, pero jugaré para descanso a la gente que más juega, que más habituada está. Y eso nos beneficia un partido, que tengamos un partido menos. Porque, como le preguntábamos a Carlos, ¿tú dónde crees ya que el jugador empieza a notar el cansancio? Cuando le empieza a pesar los partidos. ¿A partir del tercer partido? A partir del tercer partido yo creo que no. Yo creo que a partir del cuarto. Porque yo creo que a partir de los primeros tres partidos, lo que más te puede cansar no es el partido en sí. Porque si tiene equipo fácil en teoría, lo que te puede cansar es la falta de descanso. Porque los tres primeros partidos, para gente incluso que no está físicamente bien, yo creo que le sirve para ponerse bien físicamente. Y el cuarto partido está mucho mejor. A partir ya del quinto, no por los partidos en sí, sino por del cuarto partido, sino por la falta de descanso, ya sí se puede notar. Entonces, hablando de gente que más o menos haga algo todos los días, o casi todos los días, y esté más o menos en forma. O sea, si cogemos, por ejemplo, a mí, que llevo un año y medio sin correr, el primero no, el segundo partido, el tercero no, seguramente en el primero ya estaré cansado, ¿no? Pero que con gente que habitualmente hace cosas, yo creo que los partidos en sí, los tres primeros, no cansan mucho. Lo que cansa es a partir del cuarto, porque ya se meten también la falta de hora de sueño. Claro, cuestiones externas, como ya decimos, la falta de hora de sueño o incluso la alimentación, ¿no? Porque tampoco te puede pegar una comidona copiosa normal, porque en pocas horas tienes que jugar otra vez, ¿no? Eso hay mucha gente que no lo hace. Hay mucha gente que se harta de comer, le da igual, termina el partido, hay otro después que le conviene o que le gusta verlo y se quedan a verlo. Pero yo, particularmente, mi opinión es que si te queda a verlo, no estás descansando. Y después, si quieres llegar bien, te hace falta la hora de sueño. Y si te pones a hablar con uno, te va a dar, aunque no beba, no estás descansando. Pero claro, ya cada uno se lo toma como quiere. A uno que le dan más seriedad, a otro que le dan menos. Claro, pero tú, ¿cómo te apañas, por ejemplo? Ustedes jugáis el viernes a las 12 de la noche y luego a las 6. Es decir, termináis sobre la 1, entre que te duchas la 1, la 1 y media, a las 2, y a las 5, 5 y media tienes que estar otra vez en el pabellón, ¿no? Yo, por ejemplo, yo termino de jugar, por ejemplo, si terminamos a la 1, te duchas y te vas a tu casa, el sueño no lo va a conciliar en media hora, porque tiene la adrenalina de haber jugado, por el punto de vista, te cuesta más trabajo dormirte, te cuesta más. Y la hora de sueño, y si te pones nervioso porque te gusta mucho, por lo que sea, dormir se duerme poco. Y eso te lo quita y después lo puedes suplir con los nervios, porque a la de los nervios, el sueño, dice, bueno, no he dormido bien, pero con los nervios que tengo tampoco estoy cansado, porque está nervioso, está con ganas de jugar. Y es lo que te digo, eso ya se va a notar en el cuarto o quinto partido. Pues lo vamos a dejar aquí, Agus. En principio te vamos a agradecer que nos hayas atendido, desearos toda la suerte del mundo. Hombre, sobre el papel, como decimos, pues la cosa pinta bien, pero luego hay que demostrarlo sobre la cancha, y estamos seguros de que vosotros lo vais a hacer. Agus, muchas gracias y mucha suerte. Gracias, hombre, igual. Un abrazo. A los demás equipos, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Recordemos los partidos, hemos pues hecho un inciso antes para recordar los partidos del Bar La Plaza, dado que entran los dos en el mismo grupo. Recuerden, grupo D, Marca 91, Ciucu, La Lupe Kebab y Bar La Plaza. ¿Cuándo se estrena el Marca? Pues a las 12 de la noche del viernes, como hemos comentado antes, ante la Ciucu. Una hora después jugará el Bar La Plaza ante La Lupe Kebab. Estos dos partidos en la cancha exterior. Ambos conjuntos se verán las caras a las 6 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal Bar La Plaza, Marca 91. Y cerrarán la fase de grupos a las 10 de la mañana el Marca ante La Lupe Kebab y a las 11 Bar La Plaza ante Ciucu. Estos dos partidos, estos dos últimos, se disputarían o se van a disputar en lo que se refiere a la cancha del Colegio Reina Sofía. Unas instalaciones que ya nos comenta van a estar perfectas para acoger los encuentros de este maratón. Ya que estamos llegando al límite de nuestro tiempo, también quisiéramos recordar que mañana vamos a continuar con esta programación especial, pero ya no lo haremos desde aquí, sino que nos vamos a desplazar hasta la zona del pabellón para conocer la última hora. En estos últimos años, pues sobre las 6:30 por ahí ya empieza a haber movimiento. No mucho, la verdad, nosotros esperábamos siempre más para tener más gente con la que poder hablar, pero bueno, ya que solemos desplazarnos por allí y que todos los años lo hacemos, mañana no va a ser menos. Además, tendremos la ocasión también de hablar con ahora mismo el máximo representante del colectivo, con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, con Daniel Villanueva, para conocer la última hora, todos los aspectos organizativos de lo que va a ser este maratón. Y los detalles, los mejores partidos, los cambios, las novedades, etcétera, etcétera. Será mañana a partir de las 6:15. Nosotros, como decimos, estaremos en el pabellón, pero nuestro compañero Juan Carlos estará aquí en el estudio, pues para ayudarnos a realizar esa conexión, facilitándonos la retransmisión de este maratón. Nos despedimos, volveremos mañana. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.